y dar con los casos es bastante difícil, pero los hay, muy espectaculares. Tan espectaculares como uno que ocurrió recientemente, muy cerca de Villalba, hace tan solo unos meses, que tú has investigado personalmente, has entrevistado a la protagonista de los hechos, has tenido en tus manos además las pruebas que certifican que algo extraño le ocurrió, porque estamos hablando de un episodio en donde además tuvieron que participar los médicos de urgencias de un hospital para certificar, bueno, que algo extraño le había ocurrido a la protagonista mientras conducía en coche. Bueno, pues sí, ocurrió realmente el 20 de noviembre del año pasado. Es uno de los casos así, de los poquitos que van surgiendo, porque últimamente hay una escasez de avistamientos bastante notable, pero de los pocos que caen en cuentagotas, este fue uno de los más espectaculares. Y ocurrió, ya te digo, el 20 de noviembre del 2007 a una vecina de la localidad de Villalba, en Lugo. El caso sucedió cuando un artefacto de origen desconocido, una gran esfera de luz, se situó delante de su coche, pero después ocurrió algo verdaderamente llamativo. Sí, ella le quedaban muy poquitos kilómetros para llegar a Villalba y le había extrañado que no había a esas horas, las 9:30 de la noche, ningún vehículo ni en sentido contrario ni en el mismo sentido en esa carretera. Entonces lo que hizo fue ponerse a fumar un cigarrillo tranquilamente hasta llegar a Villalba, y en ese momento nota que de la parte derecha de la carretera, junto a una gravera, surge una luz, una esfera bastante grande, que pasa a unos 4 o 5 metros por delante del parabrisas del vehículo. Ella dice que no hacía ruido ninguno, pero que formaba parte de un cuerpo mucho más grande esa luz. Entonces se pierde hacia la parte izquierda de la carretera y ella nota una sensación como si flotase dentro del coche. Pero como le empieza a entrar somnolencia, reduce un poquito la velocidad y ya prácticamente a unos 4 kilómetros llegó a la puerta de su domicilio, pero en ese momento, cuando va a descender del vehículo, parece ser que se le había olvidado caminar, es decir, no era capaz de dar pasos hacia adelante, sino que se iba hacia un lado. Se asustó muchísimo, llamó a su hijo y, bueno, lo curioso del caso es que ella había salido de Lugo a las 9:15 de la noche y estaba en Villalba, eran las 11, eso es imposible, es un trayecto de 25-30 minutos. Entonces su hijo, al ver que su madre no podía caminar, pensando que le pasaba algo grave, la llevó al centro sanitario en Villalba y de ahí la remitieron a urgencias a Lugo, donde la tuvieron hasta las 5 de la madrugada haciéndole todo tipo de pruebas. A decir de los médicos y del parte que obra en nuestro poder y que ella gentilmente nos dio una copia, pues no encontraron explicación absolutamente alguna porque no padecía ninguna dolencia, estaban todas las constantes bien. Y lo único comentario que hicieron los médicos es que de padecer padecía un vértigo desconocido y bastante extraño. Pero lo curioso fue que a las 5 de la madrugada y tras varios intentos de ordenarle que caminase para ver si se ponía bien, en la última de esas veces es cuando comenzó a caminar normalmente, como siempre. O sea, se quitó el síntoma y hasta hoy. Se podría pensar que se trataría de uno de esos casos sobre los que tanto hemos leído, que hay pocos episodios, pero sí lo suficientes como para, bueno, pues para efectuar un y situarnos en el contexto de este tipo de casos conocidos como missing time, es decir, de tiempo perdido. En este caso, la testigo no recuerda qué pasó en esas dos horas, que además coinciden con la observación de una luz extraña. ¿Algún tipo de vínculo puede haber? No sé si nos encontraríamos ante un caso de abducción o no, pero lo cierto es que todas las pautas del episodio indican que es así. La verdad es que existen dos testimonios de bastante fuerza, que son el de su hija, que dice que exactamente salió a las 9:15 de Lugo, y el de su hijo, que ve que llega a la puerta de casa y toca el timbre a las 11. Eso es completamente imposible. Yo hago ese viaje y ese trayecto en multitud de ocasiones y cualquier persona sabe que eso se realiza en 25-30 minutos. Lo curioso del caso es que precisamente cuando le falta esa hora y tres cuartos aproximadamente en su tiempo, relate un episodio de este calibre, y más te voy a decir, una mujer que no cree en absoluto en el tema ovni, y ni aún después de esta experiencia que ha tenido, ella es un tema que para ella no tiene importancia ninguna, y no cree en este tipo de cosas. Pero lo cierto, y esto es algo muy importante y que tú haces mucho hincapié en ello, la importancia de ese testimonio, de hablar con los testigos directamente, en este caso con esta mujer. Esta mujer no cree o no cree en ovnis, sino que ella ha vivido una experiencia que te la ha transmitido a ti, seguramente como muchos testigos lo hacen, después de muchas horas de conversación, bueno, pues su confianza se abre y exponen todo aquello que vivieron. Es muy importante recuperar el buen nombre de los testigos, que en muchas ocasiones ha sido mancillado en determinados medios de comunicación. Sí, evidentemente el testigo en cualquier situación de la vida lo que relata es lo que ve. Ahora, que se nos quiere hacer creer que cuando se trata del tema OVNI es que imagino, bueno, porque cada uno que piense lo que quiera y ciertas mandangas, pues me parece muy bien, ¿no? Pero relatan exactamente lo que han visto. Otra cosa es que a alguien no le guste, no ya lo que ha visto, sino que relate lo que ha visto, que es muy distinto. Y eso es lo que realmente no gusta en el tema OVNI, que se relate lo que se ha visto. Y en muchas ocasiones a quienes no les gusta que se relate lo que ha visto son a las autoridades, porque uno de los casos que tú has recogido recientemente, me refiero a las autoridades militares, hace alusión a nada más y nada menos que la persecución de un caza a un artefacto de origen desconocido a plena luz del día con testigos y sobre una ciudad importante de Galicia. Bueno, exactamente no fue, fue al revés, no fue esa plena luz del día, fue a las 3 de la madrugada, uh-huh. Pero sobre la misma capital de Santiago. Y ocurrió en el año 2003. Los testigos eran 6. Y vamos, me imagino que los pilotos de los dos aviones de combate que perseguían a esa esfera que volaba a unos 50 metros de altitud, igual que ellos, saben perfectamente, si me estuvieran escuchando, que los testigos, los 6 testigos que vieron eso, están diciendo la verdad. Uh-huh. Están diciendo lo que vieron. Otra cosa, ¿qué es lo que perseguía? Pero que era una esfera con una serie de anillos en su parte ecuatorial, que giraban a gran velocidad, que hacía un estruendo tremendo cuando pasó por encima de la capital, al igual que los cazas que la siguieron 15 segundos después, en dirección suroeste, pues eso no se puede negar. O sea, los testigos vieron lo que vieron, y a quien no le guste, pues ahí está el azúcar para echarla, pero eso es lo que han visto. Y eso es lo que han contado, porque los investigadores de este tipo de fenómenos no investigan los ovnis, por desgracia, porque no pueden disponer del artefacto en sí para investigarlo y estudiarlo. Lo que estudian son los testimonios referentes a la observación de este tipo de artefactos. Por cierto, que tú has recogido muchísimos, como hablamos, decenas, cientos de episodios en la zona de Galicia y en otras zonas colindantes, pero muchos de ellos en los últimos años tienen como protagonistas a esos enigmáticos ovnis triangulares sobre los que se discute mucho. Algunos investigadores defienden que se trataría de modernos aviones todavía no presentados en público por parte de los militares, cazas ultramodernos, y otros, sin embargo, piensan que se trata de algo de naturaleza más desconocida. Sea o no una u otra hipótesis la que prevalezca y la que esté en lo cierto, lo indiscutible es que esa cantidad de testimonios que se han producido en Galicia de este tipo de observaciones es gigantesca. Sí, son verdaderamente no solo espectaculares los avistamientos, sino de artefactos realmente gigantescos, enormes, como los que normalmente podemos ver en una película de ciencia ficción o aquellos casos que nos vienen del extranjero, de Estados Unidos, de Rusia, de Bélgica, ¿no? Pues se dan aquí en Galicia, se han dado y los tenemos recopilados con más o menos cantidad de testigos, y ya digo lo de siempre, es decir, ya sé que no gusta que se cuenten estas cosas, pero es que está ahí, y se puede decir que no existe, que los testigos vieron Venus, que vieron Belén, se puede decir lo que se quiera, pero los testigos no son ningunos imbéciles, vieron lo que vieron, y si no gusta, pues ¿qué se le va a hacer? Yo supongo que has luchado mucho, ¿no?, contra ese escepticismo, sobre todo porque, bueno, has cogido en tantas y en tantas ocasiones la cámara de fotos, la grabadora, el cuaderno de notas, has hablado con tanta paciencia, con tantos testigos, que a veces es verdaderamente injusto que se critique cuando no se hace eso. Si al más de un escéptico te acompañara en tus investigaciones, seguramente cambiaría de opinión, ¿verdad? Claro, porque es que una cosa es contar lo que ha dicho el testigo y otra que tú te pongas delante del testigo y escuches lo que te está diciendo. O aquel que no cree o le dice, no, mira, es que lo que usted vio, no, mira, no me lo cuentes a mí. Cuéntaselo al testigo y dile que aquello que casi se estrella contra su vehículo a las 3 de la madrugada en las cercanías de Vigo y que casi le cuesta la vida a él y a su familia que iban dentro del coche, le dices que era el planeta Venus. Uh-huh. Pero no me lo digas a mí, díselo a ellos. Pero claro, eso no lo hacen. Al testigo personalmente ya no se atreven a decirle semejante cosa. Porque saben perfectamente que el testigo es el que ha sentido la experiencia y el que conoce la verdad. Por lo menos la verdad que él ha sentido, una verdad subjetiva. Él no puede explicar seguramente la naturaleza de ese artefacto, pero sabe perfectamente que lo tuvo delante y que vivió una experiencia verdaderamente única. Muchas de estas experiencias las vas a contar próximamente en un libro que será publicado en Ediciones Sidonia y de que hablaremos porque promete muchas sorpresas. Marcelino, si te parece, quedamos emplazados para entonces, para cuando publiques ese libro, ese trabajo, y contaremos a nuestros oyentes muchos casos. De acuerdo, Bruno. Un abrazo, Marcelino. Un abrazo muy fuerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. 32 rumbos son los que nos va a ofrecer en esta sección que inauguramos hoy con Josep Guijarro, los 32 rumbos de Josep Guijarro, a quien tenemos hoy, al director de Rutas del Mundo, a quien tenemos en Israel, en Jerusalén. Contactamos con él y nos vamos hasta Tierra Santa. Josep Guijarro, muy buenas noches. Shalom, Bruno, muy buenas noches desde Jerusalén, la ciudad santa, efectivamente. Y me pregunto si ese saludo, Shalom, que significa paz, si se empieza a respirar paz en Israel después de tantos años de conflicto. Las últimas noticias nos hablan de esos acuerdos de paz que llegan, que no llegan, se habla del 2009 como una fecha importante. ¿Se respira un Israel más tranquilo en los últimos tiempos? ¿Qué te has encontrado allí? La verdad es que el par de días que llevo recorriendo las calles de la ciudad vieja y de Tel Aviv y Jerusalén concretamente, no se percibe un ambiente excesivamente hostil, todo lo contrario. Uno puede caminar con tranquilidad por las callejas de la ciudad vieja de Jerusalén y por muchos de los lugares de Israel, pero eso sí, no debe extrañar la figura de los soldados, la figura de las armas, la figura del muro, ese polémico muro que separa la parte palestina de la parte israelí, que figura ahí, pues lógicamente, como una afrenta, digámoslo así, al pueblo palestino. Pero con independencia de todo eso, que no es poco, digamos que uno puede recorrer las calles como miles de turistas lo hacen a diario en Jerusalén, buscando lugares santos, buscando historia, buscando emociones, buscando en definitiva una paz o en una interioridad espiritual, que es al fin y al cabo lo que mejor sabe exportar Israel. De hecho, cuando se habla de seguridad o se habla de atentados en Jerusalén, nos quedamos con el titular, pero la verdad es que desde 1991, si la memoria no me falla, no ha habido un atentado en el que hayan salido heridas personas de fuera de Israel, lo que podríamos llamar turistas. En consecuencia, digamos que los intereses de los terroristas también están lejos de aquellos que realmente dejan divisas al país y las dejan tanto del lado palestino como del lado israelí. Precisamente muchos de esos turistas, algunos hacen filas de horas y horas para ver uno de los lugares, uno de esos muchos lugares importantísimos de Jerusalén, ese Santo Sepulcro, en donde yo no sé si la historia que nos cuentan es la verdadera historia, está demostrada o no, pero lo cierto es que al margen de ese Santo Sepulcro existen otros, y tú has estado en él, otros no oficiales, que tienen más visos incluso de poder ser el lugar exacto en donde se produjo ese acontecimiento tan importante hace 2000 años. Es verdad, y ahora voy a entrar en esa cuestión directamente que abordas, porque me ha parecido a mí personalmente muy llamativa, porque más allá de la mercadotecnia de las iglesias cristianas, este otro Santo Sepulcro respira una paz, una tranquilidad y un ambiente que nada tiene que ver con lo que nos tienen acostumbrados el boato de la iglesia, y no solamente, insisto, de la congregación católica, porque el Santo Sepulcro está disputado entre la iglesia armenia, ortodoxa, siria y también católica. Tal vez situar un poco a nuestros oyentes en la medida en la que a partir del año 1000 muchos peregrinos cristianos sienten la necesidad de llegar hasta Tierra Santa para expiar sus pecados, en la medida en la que consideraban que el fin del mundo estaba muy próximo. Y eso pone de moda el viajar hasta Tierra Santa con el propósito, pues eso, de sacarse de encima todos aquellos pecados, todos aquellos problemas que habían acarreado durante su vida mortal a lo largo de los años, ¿no? Y mucho antes, la madre de Constantino el Grande, Santa Elena, convertida, como sabéis, al cristianismo, había hecho pagar a aquellos que determinaran lugares que tuvieran que ver con la vida y muerte de Jesús o con reliquias relacionadas con Jesús de Nazaret. Eso, lógicamente, atrajo a personas que verdaderamente podían aportar, cosas que tenían su importancia arqueológica, pero también a muchos pícaros que, de alguna manera, acercaban falsas reliquias y falsos lugares hasta esta mujer con el propósito de que le pudiera dar dinero. Yo no estoy diciendo que el Santo Sepulcro de Jerusalén, ese que veneran todos los católicos, en realidad todos los cristianos, o buena parte de los cristianos, sea una de esas esos lugares falsos. Pero lo cierto es que cuando uno tiene oportunidad de entrar en la iglesia del Santo Sepulcro, iglesia que jamás ha sido terminada, y esto es muy curioso porque a lo largo de los siglos, de una u otra parte, siempre han habido acometidas, nuevas obras y demás que impedían el final de las obras o la realización de una iglesia que acogiera precisamente el Santo Sepulcro de Jesús de Nazaret. Pues cuando uno entra en su interior, lo primero que percibe es un ambiente sobrecargado de energías. Más allá de que uno pueda ser sensible o no sensible, lo cierto es que hay una pugna, una hostilidad entre las diversas iglesias por gestionar o por administrar ese lugar tan santo y que ha costado tantas vidas y tanta sangre para llegar hasta que para llegar hasta Jerusalén y para dominar ese sector en el que los peregrinos pudieran ir a expiar sus pecados. Y contrasta en sobremanera con otro lugar del que hoy tuve noticia, que fue descubierto en el siglo XIX, concretamente en el año 1867, por un general británico, el señor Michael Gordon, que reparó en una circunstancia muy curiosa, en lo que hoy día es una explanada donde paran autobuses y nadie pararía atención. Se distinguen unas oquedades en la roca que dibujan lo que parece ser una calavera. Él reparó en esa circunstancia y pensó que aquello podría ser el monte del Calvario, no el que ubica la tradición y que estaría dentro de esa misma iglesia del Santo Sepulcro. Una primera parada está o radica justamente donde se crucificó a Jesús de Nazaret, y a pocos metros, a escasísimos metros, está el Santo Sepulcro de Jerusalén. Bueno, pues aquí, si seguimos esa misma ruta que este general británico establece en 1867, descubre lo que parece otra tumba, una tumba cristiana del siglo I, de la que no tendríamos noticias oficiales hasta un poquito más tarde, 50 años más tarde, cuando se descubren en los alrededores concretamente un jardín con una cisterna con una capacidad de aproximadamente 1 millón de litros de agua y varias prensas para olivos, lo que hace pensar que estábamos frente a un jardín como el que los evangelios relatan que podía ser la casa de José de Arimatea. Como bien sabéis, José de Arimatea es el encargado de bajar de la cruz a Jesús de Nazaret, llevarlo hasta el sepulcro y encargarse de la limpieza del cuerpo antes de que el sábado llegue y por lo tanto tenga lugar ese elemento capital para la fe cristiana que es la resurrección. Bien, a partir de ese momento, insisto, nos hablan los evangelios de que es trasladado a una tumba excavada en la roca, que se estrena, aunque tiene capacidad para más personas, y que estaba muy cerca del jardín de la casa de José de Arimatea. Bien, 100% el sepulcro que hoy tuve oportunidad de visitar encaja a la perfección con esta descripción evangélica, y en 1970 una arqueóloga llamada Kathleen Keyon fue la que se encargó de datar, de precisar exactamente la edad de ese sepulcro en el siglo I y en consecuencia encajaría de nuevo con la antigüedad de los relatos bíblicos. Obviamente, como pasa también con el Santo Sepulcro de Jerusalén, no hay ni una prueba científica que pueda asegurar, que pueda hacer valer que ese es el verdadero sepulcro del Señor, pero en cualquier caso hasta ahí se acercan personas de todo el mundo que tienen conocimiento de este otro santo sepulcro apócrifo y que encajaría, insisto, con las escrituras para venerar lo que entienden fue la verdadera tumba o el verdadero sepulcro del Señor. Y supongo que también has estado, aprovechando tu estancia en Jerusalén, has estado en esa explanada de las mezquitas, y yo no sé si por allí se respira en el ambiente esa información que los más ortodoxos quieren que algún día se produzca, que es ya no solo el hallazgo del Arca de la Alianza y encontrar las evidencias de su existencia, sino esa reconstrucción del Templo de Salomón común que tanto esperan algunos y que, bueno, que en cierto modo la visita que hace unos años realizó el primer ministro israelí a este lugar para poner la primera piedra de ese nuevo templo de Salomón generó una nueva intifada. Yo no sé si se respira en el ambiente que ese arca de la alianza pueda un día aparecer o también tenemos que situarlo en el mundo de la leyenda. Hoy es Shabbat aquí en Israel y es también fecha de Ramadán para los musulmanes, con lo cual te puedes imaginar que el ambiente que hoy se respira en la Ciudad Santa es un tanto peculiar. Ahora mismo acabo de hacer un recorrido nocturno a través de las murallas turcas que rodean justamente la explanada del Monte Moriah, donde se erige la cúpula dorada y donde está el Monte Moriah, y está todo iluminado por los musulmanes que están celebrando el Ramadán y que hacen prácticamente más vida nocturna que diurna, porque ya sabéis que no pueden comer durante las horas diurnas, y es un ambiente un tanto peculiar. Pero ya que sacas a colación el asunto del tercer templo, he de decirte que pasado mañana justamente voy a tener una reunión un tanto singular, porque me van a explicar los planes para erigir justamente el tercer templo. Y sitúo un poco a los oyentes a ese respecto, porque efectivamente todos conocen que el primer templo de Salomón es el primer templo es aquel que Salomón se comprometió a construir después de que su padre, el rey David, no pudiera poner en marcha ese templo que sirviera para venerar a Dios. Fue destruido por Nabucodonosor y posteriormente se erigió un segundo templo que destruyeron los romanos y se llevaron consigo las reliquias más importantes para la fe judía, entre ellos la menorá y el arca de la alianza. Ese arca de la alianza que Wendell y Jones, tal como apuntó la tertulia de las cuatro Cs aquí en La Rosa de los Vientos, iba a desvelar justamente su paradero el año pasado aquí en Israel. Bueno, sea como sea, no se ha acabado de decir el paradero. Hay quien dice que pudo ser fundida, hay quien dice que pudo ser llevada hasta Etiopía, hay quien dice que por el contrario pueda estar en alguna de las siete colinas que rodean Jerusalén. Es muy incierto, pero lo que sí parece claro, al menos a tenor de los movimientos que los judíos están llevando en ese sentido, preparando el ritual de la vaca roja, que sabéis hay que quemar y purificar el monte Moriah, y preparar para erigir el tercer templo. El tercer templo, como cualquier templo judío, solamente han habido dos antes de este tercero que quieren erigir, es una edificación que tiene que contener en su interior el arca de la alianza. El resto son sinagogas, son lugares de estudio, de reflexión, de cántico, de oración, pero solo el templo debe albergar el arca de la alianza. Si el gobierno judío tiene planes para erigir un tercer templo, siguiendo instrucciones precisas de ubicación inclusive del histórico templo, primer y segundo templo, de los rabinos, significa que deben de tener ese instrumento sobre el que se ha conjeturado tanto en el mundo cristiano, en el mundo judío y en cualquier mundo ortodoxo y heterodoxo, porque es un elemento de poder que llama muchísimo la atención. Y ese es un elemento, insisto, que pasado mañana tendré más elementos de juicio para poder dar alguna información al respecto. Pues ya nos lo contarás, porque desde luego que promete mucho esa información que pasado mañana vas a conocer ahí en Jerusalén. Ahí te encuentras. Este es el primero de los rumbos a los que hemos acudido en tu compañía en esta nueva temporada de La Rosa de los Vientos. Josep, ya sabes que es un enorme placer poder contar contigo, poder contar con tu presencia en tantos lugares del mundo, porque vamos a visitar, yo creo que medio planeta en tu compañía a lo largo de esta temporada. Sabes que, como te digo, es un placer de parte de todo el equipo y que esperamos conocer ese medio mundo y la parte que se pueda de la otra mitad en tu compañía, porque como decimos, es un gusto poder contar con Josep Guijarro. Josep, muchísimas gracias y buen viaje, queda todavía por Jerusalén. Muchas gracias, no solo por esta sección, sino además por formar parte de este maravilloso equipo con el que siempre me he sentido muy identificado. Así que salud para todos y muy buenas noches. Una de las nuevas secciones que tenemos preparadas para esta temporada. Nos quedan hoy 60 minutos por delante. Llegarán después de las noticias. Nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después volvemos con muchas más cosas.